me fuerte, golpe al viento, sin saber lo que le espera. Viene nubes de tormenta, pensando a veces no vale la pena, y olvidando que este camino ya lo recorrió. Navegando a mar abierto, esta nave no va a naufragar. Si no hay alimento, entonces habrá que pescar. Si solo lamento, descansa un momento, porque no estás solo, aunque a veces no quiero estar. No lo estás. Solo lamento, descansa un momento, porque no estás solo, aunque a veces no, ya no lo estás.